Bien, vamos directamente a nuestra lección de hoy. Vamos a hablar sobre la cuestión de Navidad, es decir, el tema, y vamos a titular nuestra lección, ¿qué ocurrió en Navidad? Hay demasiada ignorancia, mucha ignorancia. Y este es un problema serio porque no tenemos respuesta para aquellos que han convertido en cualquier cosa la Navidad, menos en lo que es. Para la mayoría la Navidad es una especie, yo la llamo cueva de ladrones. Tan cierto es esto que los comerciantes, por ejemplo, no ocultan sus expectativas de lograr mucha venta en las fiestas de Navidad. Hasta dan informe y dicen, el año pasado fue mejor, este año no se vendió tanto. Para ellos, todo lo que vale es vender, vender y vender. Para muchas familias, la oportunidad para visitarse unos a otros, a Navidad, para, bueno, fiesta de familia, y ya está. Para los transportistas, empresas de transporte, por ejemplo, de autobuses y aviones, muy buen caudal de dinero, porque yo escuché que aquí en la terminal de ómnibus hay un movimiento de 40,000 pasajeros por día. Es mucho. Mucha gente está viajando. Pero esto le gusta a la gente que tiene este negocio de transporte. Para los hogares y la apariencia de la casa, especialmente en su fachada, por ejemplo, en algunos países por lo menos, las decoraciones, las luces, algunas titilan, lleno de luces por todas partes, porque hay que adornar. Hay una familia vecina que son judíos, nada tienen que ver con, no quieren saber nada de Jesús ni nada de eso. Donde vive mi hija allá en California, al lado mismo vive esa familia judía, decoran la casa como si fueran los mejores cristianos. O sea, si juzgamos a una persona o una familia verdaderamente cristiana por la forma como tiene decorada la casa, esa es la mejor familia de la cuadra. Sin embargo, son judíos y no quieren saber nada de Jesús como el Mesías. Para las iglesias, es tema de, digamos, a través de los coros y los villancicos y cosas por el estilo. Los pastores, una breve plática, así tipo merienda de media tarde. Y eso ya es suficiente. Total, todos saben que es Navidad y ya está. Para las imprentas, bueno, imprimen tarjetas hasta de nosotros ganaron algo. Ahí está el calendario para este año. Lindo está. ¿Verdad? Tan lindo como nosotros. Y porque hay fotos nuestras. Aquí está el hermano Gilberto. Sí, imagínense ustedes, no se lo ve de frente, pero no importa. Algo es algo, ¿no? Bueno, todos, las imprentas tienen mucho que hacer, que imprimir tarjetas y cosas por el estilo. Pero ¿qué es Navidad para mí y para usted? Bueno, medite por un momento y saque su propia conclusión. Veamos qué es Navidad. Navidad nunca dejará de ser lo que debe ser, porque es parte del plan divino, no es plan nuestro. Lo que debe hacernos, digamos, pensar, es cómo celebramos la Navidad. La fecha exacta la tenemos en Gálatas 4:4. Todos preguntan, ¿cuándo nació Jesús? Es 25 de diciembre. Yo no tengo ningún problema, porque lo encontré en Gálatas y digo, ahí está. Y eso es lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si alguien le pregunta a usted, ¿de veras Jesús nació el 25 de diciembre? No. Gálatas 4:4 dice que Él nació cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios establece el tiempo cuando no tenemos día, mes, año, ni siquiera año sabemos. Algunos piensan que cuando Jesús nació y pasó un año, bueno, ya un año después de Cristo, después 2 años y así. Yo no me preocupo con el 25 de diciembre o cualquier otra fecha, para mí da igual. Hay mucho que se discute y tratan de sacar cuentas y todo, y yo no digo que está mal hacerlo, si alguien quiere hacerlo a buena hora. Nunca tuve problema con la fecha. Lo que me importa es que Él vino,

y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo esto es parte de la Navidad. Vamos a otro texto, porque tenemos mucho material. Romanos 1, 1 al 4, escuchen. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio, para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder y según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esto en Romanos 1, 1 al 4. Todo es referencia a lo que estamos recordando hoy, que es el natalicio o nacimiento del Señor, o simplemente Navidad. En Romanos 8, 3 y 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo esto en Romanos 8, 3 y 4. Y en Filipenses 2, versículos 5 al 8, escuche esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto incluye todo, su nacimiento, su vida, cómo dejó la gloria que tenía en el cielo, porque él no tiene principio, pero tiene principio como Jesús, como Salvador, en cuerpo, pero como Dios no tiene principio. Ahora, alguien dirá, yo no entiendo esto. Bueno, por eso, ¿por qué no leemos 1 Timoteo 3:16? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahí está. Trátase de un misterio, señores. No se trata de cualquier nacimiento. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Voy a cambiar un poco, pero no va a ser nada tergiversado. Voy a usar el mismo nombre Dios en los demás, aparte del primero. Dios fue manifestado en carne, Dios fue justificado en el Espíritu, Dios fue visto de los ángeles, Dios fue predicado a los gentiles, Dios fue creído en el mundo, Dios fue recibido arriba. Si Él es Dios, eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de la Navidad y no preocuparnos o entretenernos con esas cosas tan superficiales y sin ninguna base. Ahora, nuestro Señor fue totalmente hombre, pero nunca dejó de ser Dios. ¿Cómo? Así es. Nuestro Señor vivió las experiencias de todos nosotros, excepto el pecado. Todo lo demás igual. Por ejemplo, Él fue entristecido. Él se entristeció. ¿Alguno de ustedes a veces está triste? ¿Hay alguien que nunca está triste? No, alguna vez por alguna razón. Hay algo que nos entristece, pues el Señor también se entristeció. Dice en Mateo 26:37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En gran manera. Él también lloró. Todos nosotros alguna vez lloramos. Y si usted me dice que no, si vive su mamá, le voy a preguntar a ella. Si cuando era bebé no lloró alguna vez. Si él lloró. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, la ciudad de Jerusalén. Y luego en Juan 11:33-35 dice: Jesús entonces, al verla llorando, la hermana de Lázaro, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia. Recuerden, Juan 11:35 es el versículo más corto. Dos palabras: Jesús lloró. En ambos casos por la misma razón: la incredulidad de la gente. Él llora mucho más que nosotros por nuestros pecados, por lo que nos espera. Y lloraba por los judíos por lo que les esperaba a ellos. Pero él también tuvo crecimiento. O sea, él no nació y al día siguiente ya tenía 1,80 m. No, él era bebé. Nació y se desarrollaba. Fíjense, en Lucas capítulo 2, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Para poder salvar a nosotros, él tuvo que tomar nuestra imagen, excepto el pecado. ¿Y saben por qué lo logró? Porque él no fue engendrado por un pecador. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Él no murió por ser pecador, pero él murió por los pecadores, por los pecadores. Pero él también tuvo hambre. Por ejemplo, Lucas 4:1-2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Así que él no solamente tuvo hambre, sino que también fue tentado. ¿Alguno de ustedes alguna vez fue tentado? No, nadie. ¡Qué bueno! ¿Recuerdan el caso de aquel hombre que vivía muy mal con su esposa? Siempre peleaban, pero tenían un hijo. Y él dijo: mi hijo nunca se va a casar, esas mujeres son malas, no las aguanto. Bueno, entonces dijo: mi hijo va a crecer así en casa, le voy a dar todos los gustos que quiera, pero no se va a casar nunca. Pero ya el chico creció y tenía 16 años. Y el papá le dice: a ver, vamos, hijo, vamos. Y llevó en su auto y anduvieron. Y dice: ¿qué es eso? Eso es puente. Ah, nunca había visto un puente. Y así siguió. ¿Y esto qué es? Y ahí siguió hablando. Y después pasa una chica. ¿Y qué es eso? Ah, tentación, dijo él. Y cuando llegó a la casa, dice: hijo, ¿qué quieres que te compre? Cómprame tentación. Y así arregló la cosa, ¿no? Bueno, todos somos tentados alguna vez. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, aun cuando estaba en su cuerpo, y se sometió a las tentaciones. Por eso él no se entiende. ¿Qué sería si él no hubiera vivido como nosotros? Si no hubiera sido bebé, creciendo poco a poco, adquiriendo sabiduría. No nos entendería. Pero él nos entiende perfectamente bien y está totalmente capacitado para socorrernos, porque él no cometió el pecado que nosotros no pudimos dejar de cometerlo. Y usted muchas veces se culpa, dice: uy, yo sí que soy cochino, uy, que cometo este pecado y el otro. Si es solo cochino, eso no es nada, porque los cochinos no van al infierno. Claro que somos pecadores. Claro que somos malos. Pero ¿por qué vino Él a nacer? ¿Por qué vivió Él en nuestro lugar? Él satisfizo la justicia divina. Dios es justo. Y Él dice: la paga del pecado es muerte. El día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. La muerte no puede evitarse, en todo sentido de la palabra. Pero viene luego Dios mismo en la persona de Jesús, que significa Salvador. Y Él, aquí hay un lugar, hermano, si quieres. y Él toma el lugar nuestro y muere por nosotros. Así que ahora no tenemos por qué temer a la muerte. Y alguien dirá, no, pero yo soy tan pecador, no me puedo comparar con Jesús. Él no pide a nadie que se compare con Él. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que ninguno puede compararse con Él. Hay un obstáculo, y el obstáculo es el pecado. Él no lo tuvo. Por eso de María se habla tanto que ella concibió por obra del Espíritu Santo. Tocaremos tal vez después un poco esto. Pero Él también tuvo sueño. No era dormilón, pero tuvo sueño. Lo que significa que era humano. En Lucas 8:23 dice, pero mientras navegaban, Él se durmió. Y se desencadenó una tormenta de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Pero Él estaba dormido. ¿Por qué? Porque también se cansaba. Él también tuvo pobreza. Ustedes van a ver algunos de esos predicadores, los que miran el famoso enlace. Porque ese enlace que viene de Costa Rica habrá enlazado a muchos torpes que cayeron en sus garras. Dice en Lucas 9:58, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ni siquiera una almohada tenía. Así que Él también vivió la pobreza. Él nos entiende. Pero Él también tuvo sed. Por ejemplo, en Juan 4:7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4:7. Y en Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Eso es muy humano. Pero Él también tuvo un cuerpo, como todos los hombres. Así como somos nosotros, Él tenía. La Biblia no describe qué estatura tenía, nada de esto, pero sí tenía cuerpo. En Lucas 24:39 dice, mirad mis manos y mis pies. Así que ellos podían ver sus manos y sus pies. Que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu, ellos creen que veían espíritu, pero el espíritu no se puede ver. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas 24:39. Y en Hebreos 10:5, fíjense en este versículo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién preparó cuerpo a quién? Dios el Padre, a Dios el Hijo. Él también se cansaba. Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Luego leemos en Marcos 6:31. Él les dijo, venid vosotros aparte, a sus discípulos, a un lugar desierto, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El cansancio era real. En todo era como todos los hombres, repito, excepto el pecado. Y como broche vamos a leer Hebreos 4:14-16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto en Hebreos 4:14-16. Realmente la persona de Cristo es lo que de quién tenemos que hablar hoy, ya que estamos hablando de Navidad. La persona de Cristo marcó un antes y después. Fíjense, no existe un antes y después de Buda. ¿Alguien encontró? No. En todos los libros que ustedes leen, dice A, C o D, C, cuando se trata de español. No existe un antes y después de Mahoma. A, M, no hay. No hay. No existe un antes y después de Zoroastro, otro fundador de religión. No hay. No hay sabios, filósofos ni fundadores de alguna religión que puedan compararse en este sentido con él. Marcó la historia en dos partes, en un antes y después, solamente Jesús. Así que aún aquello, yo siempre me reía cuando el comunismo estaba en auge, en Rusia, por ejemplo. Muy interesante. ¿Sabían ustedes que el nombre de domingo en ruso es Voskresenye? Y Voskresenye significa resurrección. Eso sí que es interesante. Y ellos cuando en el día de resurrección se saludan, ellos dicen, Christos Voskres, Cristo resucitó, traduciéndolo al español. Y el que contesta dice, Voistino Voskres, de verdad resucitó. Y eso durante todo el tiempo del comunismo estaba en pie. Y los comunistas en el Kremlin decían, Prijite pozhalosta Voskresenye, vengan por favor el domingo. Pero ellos no usaban la palabra domingo, usaban la palabra resurrección. Por eso les digo, si hay algún país en el mundo, gobernantes y demás, que no podrá justificar su comunismo algún día por los años que haya tenido, ese país sería Rusia. Porque yo no sé muchos otros idiomas, pero por lo menos este entiendo. Y esa es la verdad. Así que no solamente hay antes y después de Cristo en cualquier idioma del mundo, sino que en este caso, miren ustedes lo que tenemos. Bien, pasaron por el mundo filántropos, sabios, filósofos, pero nadie tuvo un impacto tan grande en la vida de los hombres como él. Las maravillosas obras, por ejemplo, musicales. Tomen ustedes el gran oratorio de George Frideric Handel. ¿Qué otra obra se puede comparar con esa obra? Y saben ustedes que esa obra está basada 100% en la Biblia, y no hay Biblia sin la persona central que es Jesucristo mismo. Sin él no hay Mesías, no hay Biblia, no hay creación. Él es el creador también y él es el redentor. Entonces, todo ese Mesías en su idioma original, porque si bien Handel era alemán, pero luego adoptó la ciudadanía americana, en inglés y hasta donde entiendo en alemán es virtualmente literal. En español no puede hacerse así y que yo sepa no hay todo el Mesías con orquesta grabado en español. Pero, sin embargo, es una obra, los oratorios famosos, las cantatas, los corales de Bach, por ejemplo. Todo está basado en la persona de Cristo, su sufrimiento, su dolor, etcétera. ¿Dónde hay un oratorio basado en Buda o en Mahoma? Algunos de ustedes, si va un día a Jerusalén, se va a enojar porque los árabes muy temprano ya están... Y esos son lamentos de oración y cosas por el estilo en esas sus pagodas o lo que fuera y lo pasan por altoparlantes. Uno todavía quiere dormir un poco más porque hay tiempo y ya no se puede. Muy temprano comienzan a alargar todos esos ruidos. Si fuera el Mesías, yo no tengo problema. Voy a escuchar y si no puedo dormirme más, no importa. Me gusta escucharlo. ¿Cuántas veces lo he escuchado? Pero no hay tal. No hay obras de ese tipo, ni siquiera en el papismo o romanos católicos, no hay. Hay mucha letanía, hay muchas obras en escala menor, todo es muerte, todo es luto, todo es negro, porque no hay esperanza. Solamente los cristianos genuinos podemos contar con este tipo de obras, porque tenemos a alguien en quien se basan. Todos estos grandes compositores eran cristianos. No todos pertenecían a una iglesia, digamos, evangélica, porque no se había hecho todavía la separación que se hizo después. Ahora, ¿Cuál es el perfil del cristianismo hoy? ¿Cómo son las actuales iglesias? ¿Qué predican los pastores contemporáneos? ¿Aman a Jesús? ¿O tal vez odian a Jesús? ¿Tendremos una Navidad más? ¿O será esta la última? No sabemos. Vamos a hablar un poco sobre todo lo que se practica y se enseña. Y una de las preguntas es esta: ¿de dónde y cómo surgió la idea de la Virgen María que hoy la 99% conoce? Para entender el cristianismo, digamos, marianizado, yo lo llamo, debemos entender la religión babilónica y todo cuanto tiene que ver con el paganismo y la mitología de cuanto tuvo su origen en Babilonia, que significa confusión. Permítanme leer una parte de un escritor que habla sobre esto mucho mejor de lo que yo podría hacer. Alexander Hilsop, en su libro Las dos Babilonias, escribió con grandes detalles sobre la evolución de la religión de Babilonia a través del fundador de Babel. Dice así en el libro Babilonia de John Otis, sobre algunos de estos dioses y diosas: las raíces de la religión babilónica se remontan al pasado prehistórico. Anu, quien aparece como una figura borrosa a lo largo de la historia de Mesopotamia, originalmente se mantuvo como el dios principal de la mitología sirio-babilónica. Bajo varios nombres, Ishtar, ya otro, más tarde llegó a convertirse en la divinidad más importante a través de Asia Occidental. En los últimos tiempos de Babilonia, el título Bel, o Señor, se convirtió en sinónimo de Marduk, quien como Ishtar, otra mujer, asimiló en sí mismo, varios aspectos de otros dioses. Un segundo grupo de dioses consistía de las deidades astrales, el Sol, la Luna y el planeta Venus. De estos, Sin, la diosa Luna, era tal vez la más importante. Ishtar, la diosa del amor y guerra, era como Shamash, un hijo de la diosa Luna. Ella era Venus, la estrella matutina y vespertina. Y a menudo se le representaba cabalgando sobre el león, su bestia sagrada, estrechamente asociada con Ishtar, pero con un rango oscuro en el panteón está Tammuz, cuya muerte y desaparición era costumbre lamentar. Mucho se ha escrito acerca de Tammuz y la mitología asociada con su nombre, y sobre la presunción de su resurrección anual. Cada año Tammuz resucitaba. De acuerdo con la tradición babilónica, después que murió Nimrod, su esposa, llamada Semiramis, tuvo un hijo al que llamó Tammuz. Ella aseguraba que Tammuz era la reencarnación de Nimrod, su esposo, el hijo del dios Sol. Esto fue el engaño satánico de la promesa dada en Génesis 3:15 de un Salvador que habría de venir. Miren ustedes cómo madrugó Satanás para convertir la Escritura en todo esto. En el texto que acabo de citar, 3:15 de Génesis: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. La resurrección de Tammuz, claro está, fue otra de las mentiras satánicas. Semiramis aseguraba que su hijo había sido concebido en forma sobrenatural y llegó a ser adorado al igual que su hijo, o ella adorada igual que su hijo. Muchos de los judíos en Babilonia aceptaron, al menos en parte, esta religión satánica, tanto que le dieron a uno de los meses del año el nombre de Tamuz. En Ezequiel 8, 14 y 15 dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, y aún verás abominaciones mayores que estas. Esto está en Ezequiel 8, versículos 14 y 15. Y sigue diciendo este autor, con respecto a la propagación de la religión misteriosa de Babilonia, dice así en el libro Babilonia Misterio Religioso, ese libro teníamos aquí antes, ahora creo que ya no lo tenemos más. Los chinos, dice este autor, Bulwer se llama, los chinos tenían una diosa madre a la que llamaban Xinmu o Santa Madre, o sea, en chino. Se le representaba con un niño en los brazos y rayos de gloria alrededor de la cabeza. Los antiguos germanos veneraban a la Virgen Hertha con un niño en los brazos. Los escandinavos la llamaban Disa. E igualmente la representaban con un niño. Los estrucos o estruscos la llamaban Nutria. Y entre las druidas, la Virgen Patitura era venerada como la Madre de Dios. O sea, la cuestión Madre de Dios, todo esto no es nuevo. En la India era conocida como Indrani y también tenía un niño en los brazos, así estaba siempre. La diosa madre era conocida como Afrodita para los griegos, Nana para los sumerios y como Venus por sus devotos en los viejos días de Roma. Su hijo era conocido como Júpiter. En Asia, la madre era llamada Cibeles y su hijo Deoius, D-O-I-U-S. Dice en un escritor, a pesar de su nombre o lugar, ella era la esposa de Baal. Y Babilonia, Baal, ustedes ya saben de dónde viene Babilonia, es confusión. La reina virgen del cielo, que dio fruto sin nunca haber concebido, cuando los hijos de Israel cayeron en la apostasía, ellos también se contaminaron con este culto de la diosa madre, como leemos en Jueces 2:13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Fuerte. Uno de los títulos bajo el cual era conocida la diosa por los israelitas era el de Reina del Cielo. ¿Les suena conocido, no? Como leemos en Jeremías 44, 17 al 19, el profeta Jeremías los reprendió por venerarla. En Éfeso, la gran madre era conocida como Diana. El templo dedicado a ella en esa ciudad era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y la diosa era adorada no solo en Éfeso, sino a través de toda Asia y el mundo entero. Justo las palabras que dijo un gobernante en Hechos capítulo 19, versículo 27. En Egipto, la madre era conocida como Isis y su hijo como Horus. Esta falsa adoración, habiéndose propagado desde Babilonia a varias naciones con diferentes nombres y formas, finalmente llegó a ser establecida en Roma y a través de todo el Imperio Romano. Esto comenzó con Constantino en el siglo cuarto. Es necesario hacer notar también que muchos de los ídolos de Diana, hechos por los fabricantes de ídolos, por ejemplo de Éfeso, tenía una réplica de la Torre de Babel en la parte superior de la cabeza, reconociendo con esto la religión falsa de Babilonia, y que la diosa, de hecho, era la esposa de Nimrod. Comenzamos todo con Nimrod, del Antiguo Testamento, muy al comienzo en Génesis. Es posible saber que la adoración de esta pseudo-diosa y de su hijo en todas las naciones se remonta a Babel y a la incorporación del engaño satánico en la religión misteriosa de Babilonia. Isaías, una y otra vez, amonestó a Israel por adorar a los dioses y diosas de Babilonia, señalando entonces el nacimiento del verdadero Salvador, que es Dios mismo. Por ejemplo, Isaías 7, 13 y 14. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo sois a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora bien, en el cumplimiento del tiempo, una virgen de nombre María concibió un hijo mediante el Espíritu Santo. Y ciertamente María era una virgen especialmente escogida por el Señor de acuerdo al tiempo, circunstancias y herencias para dar a luz al Salvador verdadero en un mundo de pecadores totalmente sumido en la idolatría. Ella es llamada bienaventurada por todos los que reciben al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero no hay una sola escritura en toda la Biblia, especialmente en este caso en el Nuevo Testamento, que implique siquiera que su nacimiento fue de origen divino, que estuvo exenta ella de pecado. Sí, su nacimiento fue de origen divino, pero ella no estaba exenta de pecado. Que fue, tampoco que fue arrebatada al cielo en cuerpo y alma, o que los cristianos tienen que orar a ella, adorarla y cosas por el estilo. Ninguno de los apóstoles o discípulos de la, digamos, la adoraron jamás. Tampoco oraron a ella para que intercediera, por ejemplo, por ellos ante Dios. No hay una sola palabra en todo el registro que aparece ella donde alguien había ido a ella a pedirle que intercediera entre él, ella o ellos delante de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Dónde está la mediadora? ¿Quién es ese uno o único? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La Enciclopedia Británica declara que en las iglesias cristianas de los primeros siglos nunca se enfatizó la doctrina a María, nunca. Dice así la Enciclopedia Católica: la adoración a Nuestra Señora Bendita, en su análisis final, debe ser considerada como una aplicación práctica de la doctrina de la comunión de los santos, viendo que esta doctrina no está contenida, al menos explícitamente, en el antiguo credo de los apóstoles. No hay quizá base, dicen los católicos, para sorpresa si no encontramos ningún rastro claro del culto a la Virgen en los primeros siglos del cristianismo. Por supuesto que no había. El culto a María vino a convertirse en una parte importante de la doctrina de la Iglesia cuando el emperador llamado Constantino hizo del cristianismo la religión del imperio de Roma. Como la religión de Babilonia se había propagado a todo el mundo, fue más fácil para el mundo pagano profesar lealtad a la Iglesia del Estado. Así, las principales creencias en las tradiciones de Nimrod fueron incorporadas al cristianismo, que no podemos llamarlo cristianismo. Ahora, veamos ahora un poco hasta qué punto han rebajado a nuestra querida hermana María, los marianos de hoy, a una mujer piadosa, temerosa de Dios, a la cual Dios escogió para que, a través de ella, nos viniera el Salvador. Han despojado al Salvador de su deidad y la han convertido a ella en una usurpadora de todo cuanto pertenece únicamente a Jesucristo. Le voy a dar algunos de los nombres de ella. Ahora, ustedes no van a encontrar nada parecido en cantidad en cuanto a Jesús. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Intacta, Madre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Estrella de la Mañana, Salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina llevada a los cielos, reina del Santísimo Rosario, reina de la paz, reina del mundo. Eso ni siquiera se completa. Todos esos títulos a ella, pero ¿por qué no ir a ella? Usted no encontrará nada parecido que tenga que ver con nuestro Señor. Pero ¿saben una cosa? Es un billete falso. Es un pasaporte falso. Nadie llegó al cielo por ese medio. Ahora, yo les voy a decir por qué yo admiro a María. Realmente para mí, una de las personas con las que quiero tener una entrevista periodística es cuando vaya al cielo, ¿dónde está María? Jesús, muéstrame dónde está María. Y ahí la voy a encontrar, porque ella, no cabe duda, fue salva. Ella misma dice que Jesús es su Señor, su Dios y su Salvador. Bueno, primero la admiro porque ella, aunque no entendía cómo podría concebir a un hijo sin, digamos, estar con su esposo, de todos modos creyó. Ahora, tengan mucho cuidado, porque muchos dicen, y la novia dice, ven, no es novia. En ningún lugar de la Biblia dice esto. Dice que ella se había desposado con José, que quiere decir que ya eran esposos. Lo que pasó es que José no estaba en ese momento con ella porque había ido a preparar el lugar donde luego vivirían. Pero vamos a leer en Lucas 1, 26 en adelante. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una virgen desposada, oiga, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, o sea, descendencia davídica, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, «¿Qué salutación sería esta?». Entonces el ángel le dijo, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios». La palabra hallado gracia es exactamente lo mismo que dice en Génesis 1, cuando dice que Noé halló gracia. O sea, no rechazó la gracia divina y fue salvo. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, Salvador. Este será grande, ¿no? Ella. Este, el que va a engendrar ella, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Y a ella? ¡Ja! Mamita, con tantos títulos, no tenía memoria este ángel. Y reinará sobre la casa de Jacob, quien ella no. El tema es Jesús, para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, la pregunta no podría ser más lógica, porque ella ya era lo suficientemente grande para saber que no podía tener hijos sin estar con su esposo. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, es decir, no cohabité con mi esposo. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Todo el tema del mensajero de Dios es Jesús, no es María. Sigo. Y aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué le parece si María hubiera dicho, he aquí la reina del cielo? O tomen ustedes cualquier otro nombre. He aquí la torre de David. He aquí la casa de oro. He aquí el arca de la alianza. He aquí la estrella de la mañana. No, nada de eso sabía, porque esto vino Satanás a traer después. Aquí todavía estamos en los orígenes. La segunda razón por qué yo la admiro es porque hasta donde podemos ver, ella fue la primera en declarar públicamente que Jesús era su Salvador. Y yo como predicador quiero que todo el mundo lo haga, pero como es Dios el que tiene que tocar el corazón, oiga lo que dice en Lucas 1, 39 al 48. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Elizabeth era la mamá de Juan el Bautista. Y ya hacía 6 meses que esperaba en su vientre, estaba creciendo Juan. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, que era Juancito, en el vientre de Elizabeth, saltó en su vientre. Porque las mujeres que estaban esperando el bebé dicen que a veces el bebé da patadas. Yo creo que yo daba muchas patadas a mi mamá. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, dice. Dice en este versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Parece que Juancito pensaba que estaba jugando el voleibol. Y bienaventurada, oiga, la que creyó. La bienaventuranza de María era porque creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ahora escuche a María. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María, ¿para qué quieres Salvador? ¿Acaso no es cierto que te cantamos y la Virgen concebida sin pecado original? El Salvador solamente necesita a los pecadores. Tú no tienes pecado. ¿De dónde sacas esto? Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Oiga esto, peor todavía. María, estás equivocada. Porque ha mirado Dios la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. ¿Qué es lo que sume en bajeza nuestra vida? ¿Nuestra estatura? El pecado. Y María sabía que era pecadora. Y dice, tú miraste la bajeza de esta tu sierva. Yo la admiro. Para mí, ella fue la primera persona, no solamente que recibió a Jesús por Salvador, porque Jesús acababa, si es que eso fue ya, acababa de ser engendrado. Todavía no había ni piecitos, ni cabecita, ni nada allá en el vientre de María. Y ella ya lo recibió por Salvador. Eso sí que es fe. Necesitaba mucha fe para decir que el que ella engendró, acababa de engendrar, era su Señor, su Dios y su Salvador. Y no menciona nada que ella era reina del cielo. Necesitaba de Dios, del Señor y del Salvador. Si ella necesitaba Salvador es porque no era salva. Por eso encontró en él a su Salvador. Otra cosa que me maravilla en María es la sencillez y prudencia de María. Qué bueno sería que todas las que se llaman María hoy, no le digan nada a María Cabaña que yo dije eso, que sean como, no es que María Cabaña no es. Pero miren, Lucas 2:19, fíjense bien. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Casi siempre cierre relámpago aquí. Ella más bien pensaba, la gente hablaba mucho. La gente sin duda hablaba de eso de tener un hijo engendrado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos le creyeron a ella? Después se olvidaron. María, por lo visto, era una mujer que hablaba poco, pero meditaba mucho. No era para menos. Su carácter, y siendo ya regenerada porque recibió a Jesús por Salvador y dio testimonio público que Él era su Dios, su Señor y su Salvador, ella no se ofendió cuando Jesús parecía haberle maltratado. Un poco fuerte. Jesús, ¿por qué le trataste así a tu mamita? Juan 2:1-5. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, esto es, María le dice a Jesús, no tienen vino. Y la fiesta recién está comenzando. Jesús le contesta, ¿qué tienes conmigo, mujer? Yo soy tu mamá. No había nada de eso. Él simplemente le dijo que ella ahora ya no tenía nada con él. Él había salido a su ministerio ya. Aún no ha venido, dice, mi hora, que era la hora de su crucifixión, cuando él sí se encargaría de ella. Y diría a Juan, tómala por ahora contigo. Trátala como tu madre. Y a ella le dijo, ese es tu hijo. Anda a la casa de él. Todo cambió evidentemente después, porque eso da para mucho, porque luego están en el aposento alto y están los hijos de ella también. Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, el único mandamiento de María, haced todo lo que os dijere. No dice, haced todo lo que yo os diga, porque soy reina del cielo. No, lo que Jesús les diga. Esto me admira mucho. Otra cosa, la cuarta, me admira por haber criado por lo menos a 8 hijos. Ser madre de tantos hijos. Mi hija tiene 2 nenas. Dice, no sé cómo esa abuela se arregló con 15. Porque mi mamá tenía 15 hijos. Yo soy el número 6 de la serie B. El otro día me preguntó, ¿quién está entre tú antes y después? Y yo, bendito tú entre todas las mujeres, 2 mujeres, la mayor y la inmediatamente que venían después de mí. María mínimo tenía 8 hijos. Así que sería mayor milagro todavía que ella, teniendo todos sus hijos, siga siendo virgen. Eso sí que es interesante. Hasta científicamente, escuchen. Mateo 13, 55 al 57 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahora no confundan, no es Judas Iscariote. Judas era un nombre muy común en esa época. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Él estaba en su casa, en Nazaret, allí donde estaba la carpintería, y él también era carpintero. Así que María, rodeada de sus cuatro hijos, cuyos nombres están aquí, está presente en el aposento alto luego también. Por ejemplo, cuando ya Jesús resucitó, evidentemente sus hermanos, que no querían saber, pero óigame, ¿qué haría usted si usted fuera hijo de una pareja bien formada, donde tal vez el esposo era bastante mayor que la esposa, y yo conozco a uno, mucho mayor, 40 años mayor que la esposa, un tipo ahí? ¿Y quién es? No les voy a decir. Y entonces, ahí están, hay cuatro varones, uno se llama Jacobo, José, Simón y Judas, y todas sus hermanas, bueno, de Jesús. Hay cinco ya porque está Jesús. Ahora el mayor de ellos le dice a los otros, yo soy Dios. Está mal. Ese tiene, anda mal, no puede ser. ¿Quién te crees que eres? Si ustedes leen allá el Evangelio de Juan desde el principio, por ejemplo, en el capítulo 7, verán que hay una discusión entre ellos. Y ellos le dicen, anda, muéstrate a la gente. Ninguno que hace cosas así lo hace en, a oscuras. Anda. Y después, al final de cuenta, él se fue a una fiesta y todo eso. Pero ellos estaban, y dice, se repite, ni aun sus hermanos creían en él. Si yo tuviera un hermano, y yo tenía un hermano mucho mayor que yo, 7 años me llevaba. Él ya falleció, pero si él me dijera, y menos, y peor él todavía, si él me dijera, yo soy Dios, pero le diría, más bien estás loco. Porque ellos, los judíos, siempre sabían que Dios es espíritu. Ahora viene uno de la familia, de un carpintero, y el mayor de ellos dice, yo soy Dios. Ese sí que es bien oíma. Hechos 1, 10 al 15 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, hay 120, entre ellos evidentemente están también los hermanos de Jesús. Y cuando dice todas sus hermanas, yo calculo mínimo 3, porque si fueran 2 diría no están sus 2 hermanas, y si fuera 1 no está su hermana. Pero cuando dice todas ya debe haber más de 2. Bien, seguimos leyendo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, Jesús ahora se va a ir al cielo. Entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban, oiga bien la lista de quienes estaban allí, Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Evidentemente también las hermanas, toda la familia. Y era el número alrededor de 120. Por eso, yo realmente admiro a María. María rodeada de todos esos hijos. A ver, ¿cuántas de las madres que están aquí tiene por lo menos 8 hijos? Levanten la mano, tiene 8 hijos. No hay nadie que tenga tanto. ¿Usted tiene 8? 10. ¡Ja! 12. Por docenas sale más barato, ¿no? 12. Ahora, ¿fácil era para usted? Muy difícil. Alimentar a toda esa gente. Pelean, mienten. Al principio, bañarlos, cambiar pañales. Claro que no todos los 12 vinieron de una vez. Pero era un seguir y seguir y seguir y seguir, o 10 o lo que fuera. No es fácil. María, con todos estos hijos, no se preocupaba de lo que luego se preocuparían mucho los falsos cristianos. No sabía que era reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina llevada a los cielos en 1950. Eso se inventó, se iba inventando poco a poco. Ahora, ¿se imagina usted? Porque Jesús también era carpintero de oficio. Él no era médico, que sería más creíble, ¿verdad? Dice en Marcos 6:3 que él, Jesús, también era carpintero. Hacía lo mismo que hacía su padre adoptivo. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Como si fuera poco una vez, hay más de una vez que se repite lo mismo. Y sin duda Jesús, siendo ya salvador de ella, de María, la acompañó en todo momento. Cuando él nació, ella ya fue salva por él. Ella ya sabía que él la salvó. Cuando le bañó por primera vez, sabía que estaba bañando a su salvador. Cuando lo amamantó, sabía que está amamantando a su Salvador. Es otro perfil, porque es bíblico. Jamás se le ocurrió a esta sencilla y humilde doncella de Nazaret pensar que era reina del cielo. Aquí sí que tenemos una pastora ejemplar. Su congregación, 8. O por lo menos, póngale 7, porque Jesús, ella era de Jesús. Y ella tenía, ¿cuánto habrá sufrido ella? Pero llega el momento cuando el Señor resucita de los muertos y todos sus hermanos y hermanas, o medio hermanas, están ya orando. Cuando llega el día de Pentecostés, ellos también son revestidos del poder de lo alto. ¿Qué hizo que los hijos de María y José cambiaran? A ver, ¿qué hizo que ellos cambiaran tanto? La resurrección. Nada impacta más. Hay tantos salvadores por todas partes y tantos originadores de religiones y tanto papado y demás, pero dejar la tumba vacía como él dejó. Y ellos evidentemente lo verificaron. Y no tenían ninguna duda que era él, no era otro. Y allí ellos creyeron. ¿Pero qué es lo que realmente dice la Biblia de María? Rapidito. 1. Dice que era una doncella pura, virgen, y que vivía en Nazaret. Primero. 2. Dice que en cierto momento, estando ya desposada con José, legalmente casada con él, su marido, era José, pero antes de que se unieran con él, un ángel del Señor le dijo que ella concibiría por obra del Espíritu Santo. 3. Dice que ella no objetó nada, solamente dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. 4. En relación a ella, dice que un ángel visitó a José también, donde él estaba, y le dijo que la noticia de que su esposa estaba ya esperando bebé era obra del Espíritu Santo, y él la recibió, pero no cohabitó con ella, no la conoció sexualmente, él no vivía con ella, hasta que dio a luz su hijo primogénito. Dos cosas aquí, hasta y primogénito. Después ellos vivieron, no era una farsa el matrimonio de ellos. vivieron como esposo y esposa y vinieron los hijos. Después de Jesús viene Jacobo, después de Jacobo José, después Simón, después Judas. Todos estos nombres hebreos que les dio José. En quinto lugar, dice que María finalmente dio a luz a Jesús y que pasados los años tuvo esos otros. Seis, dice que el esposo de María, José, era carpintero y que luego Jesús también lo fue, ya vimos. Dice que María fue la primera en reconocer a Jesús como su Señor, su Dios y su Salvador. Octavo, dice que María y sus hijos, con ella, estuvieron en el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo. Ahora veamos lo que la palabra de Dios no dice de María. Número uno, no dice que ella fue concebida sin pecado original. Eso es mentira del papado. Dos, no dice que ella alguna vez había dado órdenes a Jesús. Nunca. Tres, no dice que ella haya hecho algún milagro durante toda su vida, ni una sola vez. Cuatro, no dice que ella había recibido facultad para interceder por los hombres, no. Cinco, no dice que ella había sido elevada por Dios a la categoría de reina del cielo. Seis, no dice que ella ascendería al cielo en 1950. Siete, no dice que ella había recibido adoración alguna vez, nunca. Ocho, no dice que Jesús fue su único hijo y que ella nunca hizo el papel de esposa de José. Ahora, ¿qué hicieron de ella los marianos? ¿La elevaron o la rebajaron? Buena pregunta. Debemos recordar algo muy serio aquí, que el único de quien la Biblia habla que intentó entronarse como Dios fue el querubín grande protector, que era Lucifer, que llegó a ser Satanás y diablo. Él intentó un golpe de estado en el cielo, destronar a Dios y entronarse allí. Estos señores sinvergüenzas hicieron, en lugar de elevar a María a un pedestal que sí le corresponde como hija de Dios, la hicieron una virtualmente confabulada con lo que no logró el querubín grande protector. Para que ella intentara ser una golpiza de Estado, producir un golpe de Estado, y la elevaron, aunque nunca fue tal cosa, a la reina del cielo. ¿Dónde está Dios? No puede haber dos reyes, un rey y una reina. Para que ella sea reina del cielo, ella tenía que acabar la obra que Satanás no logró. ¿Cuál es la obra? La obra de destronar a Dios y entronarse él. Eso está en, si ustedes leen con un poco de cuidado el capítulo 14 de Isaías y el capítulo 28 de Ezequiel, encontrarán cómo le fue a él. Él intentó. Esta gente del falso cristianismo, lo que han hecho es que han pisoteado a esta humilde y santa mujer, que es María. La han acusado con sus enseñanzas. María, lo que tú intentaste hacer es completar lo que el querubín grande protector no logró, destronar a Dios y sentarse allí. La sentaron aunque ella no está allí. Ella está en la presencia del Señor, pero su cuerpo está donde fue sepultado. Quería que recordaran esto. A mí me indigna realmente eso. Si quisiéramos hacer un sondeo sobre la cuestión iglesia, María y demás, creo que tendríamos mucho de qué hablar.